algunos legisladores, la Defensoría del Pueblo, gente del Consejo de los Derechos de Niñas y Niños Adolescentes, porque básicamente hace 20 meses que empezamos con esta lucha y ahora nos encontramos con que la obra está parada y bueno, estamos queriendo visibilizarlo y volver con toda la fuerza a la lucha para que en febrero la Escuela Recuperada Carlos Fuentalba pueda abrir las puertas y dar 200 vacantes para los chicos del barrio. Esta mañana estuvieron acompañándonos Marcelo Ramal, estuvieron acompañándonos también Guillermo Paradis por la UTE y Santiago Duarte por ADEMIS y bueno, distintas organizaciones sociales, el Movimiento Popular La Dignidad y nosotros desde la Simón Rodríguez estuvimos mostrando y dejando en evidencia las promesas incumplidas con el plan de obras, porque desde noviembre empezaron las obras y ahora nos encontramos con que la escuela está nuevamente abandonada, las herramientas tiradas y la obra totalmente parada, y con este pronóstico es casi seguro que no lleguemos a abrirla en el 2016 si no empezamos la lucha fuerte ahora. Claro, discúlpame Estefanía, antes que me... la verdad es que es una problemática bastante complicada, sobre todo en donde está ubicada la escuela y además en los barrios del sur de la ciudad, que la problemática de educación es tan urgente también por ahí. Sí, mira, también hoy estaba presente con nosotros acompañándonos Daniel Ferro, que él es director de la Escuela 10 del Distrito Quinto. La escuela de él está en la 21-24 y justo comentaba en la conferencia de prensa que él tenía papeles de 13 familias que él ya sabe que el 3 de diciembre les tiene que decir que se quedan sin vacantes en su escuela. La inscripción online les permitió inscribirse, pero él por la cantidad de vacantes que tiene en sus primeros grados ya sabe que les tiene que decir que se quedan sin vacantes. Entonces, otra vez volvemos a comprobar las mentiras que nos dicen, ahora lo vimos todos en el debate del domingo, y comprobamos el vaciamiento de educación. A la educación y a la escuela pública, o sea, no se construyeron escuelas, nosotros seguimos reclamando no solo que se abra la escuela recuperada Carlos Fuentealba, sino que se construyan más de 25 escuelas en la zona sur, que es donde más falta de vacantes hay. Claro, y por ahí contarnos un poquito la resonancia de la conferencia de hoy, no sé, como experiencialmente es bueno salir a la calle y generar visibilidad sobre una problemática y a veces... Bueno, las organizaciones que... Sí, mira, nosotros lo que quisimos fue visibilizar un poco el conflicto porque el Ministerio de Educación, Carlos Regazzoni, no nos está atendiendo el teléfono. Hoy tuvimos la suerte que, como te dije, ya nos acompañaron varias personalidades y bueno, lo cubrió la TV pública, lo cubrieron algunos medios. Agradezco también que ustedes lo estén difundiendo. Y bueno, de acá en más, la lucha es que el Ministerio nos dé una reunión, como nosotros habíamos sugerido, a armar una comisión de seguimiento de la obra, porque claramente no cumplen con lo que prometen y el plan de obras lo tienen completamente parado. Entonces, los pasos a seguir ahora son esos. Básicamente lo que queríamos era denunciarlo, los medios lo están tomando, así que esperamos que se vuelva a visibilizar el conflicto, porque si no vamos a estar recién en febrero lamentando la falta de vacantes. Claro. De todas maneras, Estefanía, perdón, no sé bien, o sea, siempre hay obviamente una decisión política y una voluntad política de invertir o no en educación o recortar o no educación, como bueno, claramente este gobierno no tiene la voluntad de mejorar la educación pública, digamos. Claro. Pero quizás para saber si la obra tiene los recursos asignados o presupuestos. Sí, vos. Llegás a la escuela, vas a Manuel García 370 y te encontrás con el cartel amarillo, que es un símbolo nada más porque ahora la obra está parada, pero el cartel amarillo estipula el presupuesto asignado, el número de expediente, la licitación, dice que la obra tiene un plazo de 150 días de corrido que ya se excedieron. La partida presupuestaria estuvo asignada porque vos pensás que en abril del año pasado nosotros festejamos que se aprobó el proyecto de ley de expropiación y lo que permitía era empezar a comenzar, porque también se declaraba de utilidad pública para que comiencen las obras en la escuela. Eso se aprobó por unanimidad porque, bueno, fue la comunidad educativa y la presión de la lucha de los docentes, las familias, las organizaciones sociales las que hicieron que la legislatura no pueda mirar para el costado y lo tenga que aprobar. Pero Como te digo, está el cartel amarillo ahí, pero es otra promesa más incumplida, la obra está parada. Lo que tal vez es para destacar, no es lo como lo vergonzoso que resaltaba el otro día en el debate también de los candidatos, que Mauricio Macri decía que sus funcionarios no roban o que ellos pelean. Sí, tal cual. Como... tal cual, ahí hay más de 5 millones presupuestados que no se están utilizando, o que también nosotros también denunciamos las negociaciones que tiene con distintas empresas, porque una de las motivos por los que en abril se aprobó la ley de expropiación y recién en noviembre del año pasado empezaron las obras es porque no terminaban de designar quiénes iban a ser las empresas que se iban a ocupar de las obras, que ese es todo otro tema, pero bueno, ahora ni siquiera está la que ellos terminó ganando la licitación, sino que la obra está completamente parada. Claro. Y además también denunciar otra de las barbaridades que dijo en el debate, esta escuela, la escuela recuperada Carlos Fontealba va a ser una escuela inicial, de nivel inicial, y bueno, tuvimos que escuchar las barbaridades que dice de extender los centros de primera infancia. Nosotros denunciamos que eso es una tercerización y una privatización completa de la educación. Por eso nosotros vamos a seguir peleando para que Manuel García 370 haya una escuela pública de nivel inicial y no un centro de primera infancia. Claro, bueno, sin dudas es una pelea bastante integral la que tenemos que llevar adelante, digamos, no sí. Solamente en el plano educativo, esto que vos decís, cuando se licita la obra de una escuela, claro. Está ahí en juego lo que es la política educativa y también lo que es la visión general y de qué forma se hacen negocios por detrás de las políticas de Estado, ¿no? La garantía de los derechos. En unas horas tenemos también una audiencia en la legislatura por los terrenos que se están cediendo al arzobispado. Ese conflicto también lo van a haber tomado ustedes en la escuela de primera junta. Así que sí, como vos decís, es un problema estructural y es un problema mucho más amplio. Pero bueno, acá lo que estamos dando es la lucha por la falta de vacantes. Claro. Bueno, Estefanía, te agradecemos el contacto y seguimos en comunicación para el futuro. Bueno, les agradezco a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Muy bien, hablábamos con Estefanía, que es docente y que estuvo hoy en la conferencia de prensa que se realizó en la Escuela Fuentealba, una escuela recuperada que, como nos contaba Estefanía, hace varios meses está en obra detenida. Con la necesidad de educación que tenemos y la falta de vacantes, es algo para denunciar. Bueno, no sé, Mabel, si estás muy callada, si tenés algo más que agregar, si no, los invitamos a escuchar un poco más de música. FM 99.7 Chevarra. FM 99.7 Chevarra.